raíces del Señor te reconquistan. Es la hora y el sonido que se acerca. Y prometas entre vídeos y discos de rock, ritmo y creación llega a la vista. Siglo XXII, su reconquista. Solo algunas le recrean la verdad. Mezcla de humos de colores con hechizos, esperando descubrir reino en otro sistema solar.